orilla de la alberca, pensando en hacer dinero pa' tener mi hacienda. Una casa pa' mi vieja, los carros y las prendas, una vida resuelta. Pero pa' qué tantos millones si no te tengo a ti. De la puta que las cosas sean así. Se acabó el amor y yo no lo decidí. Me siento solo, Milo no tiene shit. Pero pa' qué tantos millones si no te tengo a ti. De la puta que las cosas sean así. Se acabó el amor y yo no lo decidí. Me siento solo, Milo no tiene shit. Muñequita de porcelana, na, na. Ya no nos veremos mañana, na, na. Solo fumando marihuana, recordándome tú y yo en la cama. Pero pa' qué insistir, yo no soy un egoísta, ma. Y sí, a veces soy egocentrista, yal. Es mi forma de ser. Paso por ti. No pa' que tantos millones si no te tengo a ti. De la puta que las cosas sean así. Se acabó el amor y yo no lo decidí. Me siento solo, Milo no tiene shit. No pa' que tantos millones si no te tengo a ti. De la puta que las cosas sean así. Se acabó el amor y yo no lo decidí. Me siento solo, Milo no tiene shit. Y afierro que yo no me dejo de ningún pendejo. Me cuestiono mi actitud mirando mal el espejo. Te veo que las cosas sean así. Se acabó el amor y yo no lo decidí. Me siento solo, Milo no tiene shit. Nice Music, Millones Record, dímelo.